Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es enero 11 y este es su servidor, Miguel Díaz, que le da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Génesis, el capítulo 27 y capítulo 28. Asimismo, también estaremos leyendo el libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 15 al 29. También el libro de Proverbios, capítulo 6, del verso primero al verso 19. Que sea de bendición para todos ustedes. Génesis capítulo 27, 1. Aconteció que cuando Isaac había envejecido, sus ojos se debilitaron y no podía ver. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Él respondió: Heme aquí. Le dijo: He aquí, yo ya soy viejo, y no es el día de mi muerte. Toma pues ahora tu equipo, tu aljaba y tu arco, y ve al campo a cazar algo para mí. Luego hazme un potaje como a mí me gusta. Tráemelo para que coma, y yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú, cuando Esaú fue al campo para cazar lo que había de traer. Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: He aquí, he oído a tu padre, que hablaba con tu hermano Esaú diciendo: Caza para mí y hazme un potaje para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí dos buenos cabritos, y yo haré con ellos un potaje para tu padre, como a él le gusta. Tú se los llevarás a tu padre, y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí que Esaú, mi hermano, es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizá me palpe mi padre y me tenga por un farsante, y traiga sobre mí una maldición en vez de una bendición. Su madre le respondió: Hijo mío, sobre mí recaiga tu maldición, tú solamente obedéceme, ve y tráemelos. Entonces, él fue, tomó los cabritos y se los trajo a su madre, y ella hizo un potaje como le gusta a su padre. Luego Rebeca tomó la ropa más preciada de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a Jacobo, su hijo menor, y puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre el cuello donde no tenía vello. Luego puso el potaje y el pan que había preparado en las manos de Jacob, su hijo. Y él fue a su padre y le dijo: Padre mío. Él respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Jacob respondió a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste, por favor, levántate, siéntate y come de mi casa, para que tú me bendigas. Entonces Isaac preguntó a su hijo: ¿Cómo es que pudiste si habla tan pronto, hijo mío? Él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Por favor, acércate y te palparé, hijo mío, a ver si tú eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a su padre Isaac, que le palpó y le dijo: La voz es de la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl. No lo puedo reconocer, porque sus manos parecían tan velludas como las manos de su hermano Esaú, y lo bendijo. Le preguntó: ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Él respondió: Sí, yo soy. Le dijo: Acércamela, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se acercó a Isaac y comió. Le trajo también vino y bebió. Entonces le dijo su padre Isaac: Acércate, por favor, y bésame, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y al percibir Isaac el olor de sus ropas, lo bendijo diciendo: He aquí, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios te dé el rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Y sucedió, luego que Isaac había terminado de bendecir a Jehová, y cuando apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, que su hermano Esaú llegó de cazar. Él también hizo un potaje, lo llevó a su padre y le dijo: Levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo, para que tú me bendigas. Entonces su padre Isaac le preguntó: ¿Quién eres tú? Él respondió: Yo soy Esaú, tu hijo primogénito. Isaac se estremeció fuertemente y dijo: ¿Quién pues es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer, y yo comí de todo antes que tú vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, profirió un grito fuerte y muy amargo, y dijo a su padre, «Bendíceme también a mí, padre mío». Él dijo, «Tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición». Él respondió, «No es cierto que llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado esta dos veces. Se llevó mi primogenitura, y aquí que ahora también me ha llevado mi bendición». Y añadió, «¿No te queda una bendición para mí?». Isaac respondió y dijo a Esaú, «He aquí yo lo he puesto todo por señor tuyo, y le he dado como siervos a todos tus hermanos. Le he provisto de trigo y de vino. ¿Qué pues haré por ti, hijo mío?». Esaú dijo a su padre, «¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío». Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces respondió Isaac su padre y le dijo, «He aquí serás favorecido en lugar que habites, con lo más preciado del producto de la tierra y con el rocío del cielo de arriba. De tu espada vivirás y a tus hermanos servirás. Pero sucederá que cuando adquieras dominio, romperás su yugo de sobre tu cuello». Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que había bendecido a su padre, y dijo en su corazón, «Se acercan los días del duelo por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob». Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, «He aquí que Esaú, tu hermano, planea vengarse de ti matándote. Ahora pues, hijo mío, obedéceme. Levántate y huye a mi hermano Labán en Harán. Pasa con él algún tiempo hasta que el enojo de tu hermano se aplaque, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que has hecho. Entonces yo mandaré traerte de allá para que habré de ser privada de entre vosotros dos en un solo día». Rebeca dijo a Isaac, «Estoy hastiada de vivir por causa de las mujeres heteas. Si Jacob toma esposa entre las mujeres heteas de las mujeres de esta tierra, como estas, ¿para qué quiero la vida?». Génesis capítulo 28, 1. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo, «No tomes esposa de entre las mujeres de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujeres de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Que Él te dé la bendición de Abraham, lo mismo que a tu descendencia, para que poseas la tierra en que habitas, la cual Dios ha dado a Abraham». Así envió Isaac a Jacob, quien fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y que le había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí. Vio también que cuando lo bendijo le mandó diciendo, «No tomes esposa de entre las mujeres de Canaán». Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Asimismo, vio Esaú que las mujeres de Canaán le parecían mal a Isaac, su padre. Entonces él también se fue a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebayot, además de las otras mujeres que tenía. Jacob partió a Beerseba y se fue hacia Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó y he aquí una escalera, puesta en la tierra cuya parte superior alcanzaba el cielo. Y aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, «Yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré, a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí que yo estoy contigo. Yo te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a hacer a regresar a esta tierra. No te abandonaré hasta que has hecho lo que te he dicho». Jacob despertó de su sueño y dijo, «Ciertamente Jehová está presente en este lugar, y yo no lo sabía». Él tuvo miedo y dijo, «¿Cuán temible es este lugar? No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo». Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera, la puso como memorial y derramó aceite sobre ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque el hombre antiguo de la ciudad de la luz. Jacob también hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre Jehová, será mi Dios. Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios, y en todo lo que me des, sin falta, apartaré el diezmo para ti. Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 29. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así también, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no se puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo lo declararé: nunca os he conocido. Apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo lo que el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos, y azotaron contra aquella casa y se derrumbó, y fue una gran ruina. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas por de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Proverbios capítulo 6, versículo del 1 al 19. Hijo mío, si diste fianza por tu prójimo y estrechaste la mano con un extraño, te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca. Ahora pues, haz esto, hijo mío, para quedar libre, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Anda, humíllate, importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos, ni dejes dormitar tus párpados. Escapa como el venado de mano del cazador, como ave de mano del que tiene la red. Ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la siega. Perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. El hombre depravado, el hombre inicuo, anda en la perversidad de boca, guiña los ojos, hace señales con sus pies e indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón. En el tiempo anda pensando del mal, provocando discordia. Por eso, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso, que habla mentiras y que provoca discordias entre los hermanos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por este día, por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos sensibles a ella. Gracias por nutrir nuestro espíritu, por enseñarnos a caminar con rectitud. Gracias porque por ella sabemos, Señor, que estamos caminando hacia una relación contigo, Padre. Padre, yo te pido por todos aquellos que están escuchando este podcast, que tú, Señor, los hagas sensibles. Que si hay necesidades, que si hay desesperaciones, que cualquier situación que haya en la vida de los que escuchan, Señor, tú vengas y tú llenes, que tú suplas esas necesidades, Padre, porque solamente tú lo puedes hacer. Yo te pido por esta comunidad que se está formando, Padre, que ahí cada persona que lo escucha, Señor, sea bendecida, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, lo creo y te amamos, Señor. Amén. Amigos, este día yo quiero invitarlos a todos aquellos que no conocen al Señor, que nunca han tenido una relación, una presentación en su vida. Yo los quiero invitar a que lo reciban en su corazón. Yo los quiero invitar a que hagan una decisión de fe, creyendo que el Señor va a estar con ustedes. Muchas veces es lo que necesitamos en la vida, y qué más que por medio de este medio. Si tú estás allí, tú estás pasando por necesidades y tú no sabes, no has encontrado la respuesta a tu vida, si hay emergencia en tu corazón, cualquiera necesidad, cualquiera que sea la necesidad que tú tengas, tenlo por seguro que el Señor está allí queriendo ayudarte. Si nunca lo has conocido personalmente, yo te invito que en este momento tú cierres allí donde estás, tú cierres tus ojos y repitas esas palabras conmigo. Padre, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he faltado. Padre, yo sé que tú viniste y naciste de una virgen, que en la cruz del Calvario moriste por mí, moriste por mis pecados. Señor, ahora, en este día, en este momento, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Tómame, límpiame, hazme una nueva persona. Camina conmigo todos los días de mi vida. Guíame, pon sobre mí tus ojos y enséñame el camino en que deba andar. En el nombre de Cristo Jesús yo te recibo en mi corazón, Jesús. Amén. Amigos, si tú repetiste estas palabras de corazón, créemelo, que en este día hay gozo en el cielo. Créemelo. Ok. www.bibliadiaria.org es la página. Como todos los días lo he estado repitiendo, es ahí donde está nuestra dirección de correo electrónico. Es ahí donde también pueden seguirse suscribiendo a estos segmentos, a podcast. Nuevamente, es gratis. No hay ningún cobro en lo absoluto. Que este ministerio está cargando con todos los gastos. Este es un ministerio para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, el Señor proveerá. Ok. Si tienen algún comentario, alguna petición, ahí estamos. Ahí está nuevamente la dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Y pues este es su amigo Miguel, que como todos los días los espero el día de mañana. Ok, que tengan un día bendecido. Hasta entonces.